Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasé y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Muy buenas tardes, Demes y caballeros. Muy buenas tardes, Nati Ponce. Deje de abanicarse ahí, deje la mano quieta, cálmese, por favor. Ay, es que me agarró todos, está todos de verano. Está toda agarrada. Toda agarrada. ¿Qué le pasa? Voy a tomar agua. No me di cuenta que empezamos. ¿Sabe cuál es la ventaja? He descubierto la ventaja de ser pobre. Una de las ventajas. Que no tengo aire acondicionado en el auto. Entonces, bajo del auto y está fresquito. Ah, sí, claro. Más fresquito que el auto. Yo no, pero por favor, a raso del sol está más fresco que ahí adentro. No, bueno, yo tengo un turbito en casa, ¿eso sirve? Sí, sirve porque por lo los menos... Los perros se ponen adelante. Y sí. Y no me dejan el aire. El ventilador es como tener un oso que le echa el aliento. Así le va, le viene un airecito tibio en el cuello, no, las orejas. Yo lo había visto una vez en internet, esas cosas que vos ves de todo en internet, que poniendo tipo algo, unos hielos con... Adelante, el ventilador sale como el aire de... ¿Qué es eso? Del coso, es como un brasero, pero de verano. Tiene que cuidarse que del no la mate. Del aire acondicionado no me salía el nombre. Del aire acondicionado pones hielitos pero... adelante y le da el hielo y ese hielo... Pero no, del ventilador. Si el aire acondicionado, claro. Si anda bien, ya tira el aire no, frío. No, pero le estoy diciendo que para convertir su ventilador en aire acondicionado, pone una bandeja de hielos delante del ventilador y sale el aire helado como el aire. El aire pega ahí abajo y sale más frío. Claro. Está raro eso. Hágalo. No voy a hacer esa ridiculez. ¿Cuánto me faltaba? Va a gastar? Mire si me ven los vecinos. No le va a pasar tiene nada. Que, ¿sabe cuánto está una bolsa de rolito? Pero yo no compro la bolsa de rolito. ¿Se da cuenta lo que va a ser este verano? Hoy recién escuché en la radio que va a ser el verano más caluroso en los últimos 100 años. Nah, me estás jodiendo. Tiene podridos. Hace estadísticas que dicen la tormenta más fuerte de los últimos 30 años. Eso es el verano más caluroso de los últimos 100. Los meteorólogos se han vuelto así como muy timberos, me parece, sí. ¿No? Pues se la pasan matándole el punto al otro meteorólogo. Voy a poner una pileta dentro del departamento, ¿se además, podrá? Yo no me acuerdo si hace 10 años, ¿cómo se la pelea uno? Yo no me acuerdo del año pasado, me acordaba hace 10 no años. No me acuerdo qué comí ayer. Si es que comí, ayer. No sé. A la noche milanesas con puré. ¿Yo qué comí? Ay, no, me quedé dormida, no comí. Pobrecita, Nati. Eso por no quedarse en mi casa. Eso por no quedarse. ¿Se da cuenta? Yo le daba de comer hasta que le hice la milanesa al horno que salió dura y no, no se quedó más. Nunca más. No se quedó más a comer. Hay que hacer... Menos mal que no es crítica gastronómica, Nati, por favor. Venía bárbaro, le hacía papas fritas, bife, ravioli. Un día le hice milanesa al horno, no se quedó más. Perdí una amistad. Eran horribles las milanesas. A partir de ese momento me dijo, ah, voy temprano a su casa, a la Encina. No me hagas llorar que estamos al aire y no podemos morir. No se emocione, ¿no? Si acá el destrozado soy yo, porque por este desaire la he perdido. Hay un plato vacío en mi mesa que dice bueno, NP. El martes que viene me quedo. Ah, no, el martes que viene no estoy. El martes el que viene no estoy. Se da cuenta que la distancia entre nosotros es cada vez mayor. ¿Y sabe lo que hay en esa distancia? ¿Qué? Calor, Nati Ponce. Sí, ¿qué vamos a hacer con ese calor? Bueno, ¿a qué vinimos? ¿A qué vinimos a hacer un programa de radio? Ah, cierto. Bienvenidos a Feria Americana. Muy contentos aquí de abrir otra sesión de preverano de Feria Americana. Es una editorial muy seria. Hoy tenemos una editorial seria. Vamos a poner la música de la editorial seria, por favor. Así, Lechu, seriedad. En los controles. Se puso seria también. Qué efectiva que es Lechu. Está seria. Es seria. Estuvimos limpiando el aire ahí con Lechu. Bien, Lechu. Se ríe solo cuando le pedimos algún efecto especial. Ahí vio que se destornilla de la risa. Nos mira y se ríe con una gana. Si no, no se mueve. Si no, no se ríe. No quiere hablar tampoco. No, tampoco. A la mañana, en Despertate Che, hablan los chicos de los controles. No, hace cara como diciendo no. Es otro tipo de persona. En Despertate Che hablan todos también. Así son toda esa gente que tan temprano tiene tantas ganas de hablar, yo en el fondo le desconfío. Igual. Menos mal que se dedican a esto. Yo a las 6 de la mañana tengo un montón de ganas de hablar. Ya lo sé. Yo sé que a las 8 es una caldera a punto de explotar. Yo tengo sus primeros mensajes de las 8:05. ¡Hábleme! Y ya se siente que hay una presión. ¡Hola, Lencina! ¡Estoy despierto! Tengo despierto, algo... despertate una buena vez. Y uno, claro, ¿sabe lo que la mata usted? ¿Qué? La espera. A mí me mata la espera, ¿verdad? Y estamos en tiempos de espera, Nariconce. Sí. ¿Por qué de eso habla la editorial de hoy? Sí, ¿no? Sí. Vamos a ponernos serios y filosóficos aquí con... La espera. La primera espera, igual para mí, es del cambio de gobierno. Desde mitad de año más o menos nos vienen diciendo, no, todavía no te vamos a aumentar, el proyecto todavía no va a salir, no vamos a cobrar, no vamos a hacer nada hasta las elecciones. Hay que esperar hasta octubre no va a pasar nada. Ok. Pasó octubre. Pasaron las PASO, ¿no? Pasaron las PASO y vamos, aguante tú, se va el gato. No, pero ahora hay que esperar a las elecciones generales porque esto nunca se sabe. Bueno. Nos seguimos esperando. Che, pero ¿y la plata? No, el Inca todavía no pagó. Imagínate, si no se sabe nada. A mí el bono me dieron una cuota sola. Claro, y el laburo que iba a salir, y no, porque las empresas para invertir, viste, están esperando a ver qué pasa en las elecciones. La lluvia de inversiones, sí. Pasaron las elecciones. Sí. Se va Macri, que ya no lo quería nadie, me parece, no ni habla la derecha. Más. No habla más. Sigue no, haciendo de las suyas igual. Sigue haciendo, sí. Cada es un pato criollo, el auténtico pato criollo. Gana, todo sale como habíamos esperado, pero no, es que ahora hay que esperar qué, y que pase la fiesta. Pero si ya vengo esperando desde que pase las PASO, pasó la PASO. Pasaron las elecciones, y no, pero ahora hay que esperar que pase la fiesta. No, bueno, igual el 10 de diciembre antes. Primero el cambio de gobierno hay que esperar. Sí. Hay que esperar el cambio de gobierno. ¿Ya se acordará la historia esa del tranza, no? Que lo tiene ahí esperando a uno al lado. Que hay le dice, que no, tenés que esperar un ratito. Bueno, pero faltará, no, tenés que esperar, quédate ahí, yo te aviso. Y se queda ahí parado el tipo, ¿vio? Y no, le dice, pero falta, no, tengo que esperar. Le apaga el celular y le da el contestador y ahí te querés matar. Claro, tengo que esperar tenés que, más todavía. Tenés que esperar, bueno, ya está, bancame un ratito, 45 minutos, una hora. Y, bueno, bancá, che, recién hablamos, ¿no? Hablamos en una hora y media, pero yo tengo que... Bueno, ansioso. Te estoy haciendo una gauchada, te dice, claro, al mismo tiempo. Yo no gano nada con esto, boludo. Esperá, por lo menos esperá. Bueno, esperás así. Ahora, ¿qué esperamos? El cambio de gobierno. Sí. El cambio de gobierno, ni hablar, que ya están avisando de que va a haber que esperar. ¿Por qué? Y porque el país es tierra devastada, mija. Claro, es verdad. ¿Qué espera? ¿Que agarremos el gobierno? Asume. ¿Empezamos a repartir claro, plata? Claro, hay verdad. Que esperar a que hay primero que arreglemos con el FMI, después va a haber que esperar a que se incentive la producción, después va a haber que esperar el equilibrio fiscal, los informes del equilibrio fiscal, que baje el riesgo país, y ahí vamos a ver si le podemos pagar el segundo bono que... ¿Cuánto la se segunda le debe? Cuota. ¿1,000 pesos son...? No, el bono de 5,000 habían dicho que se podía pagar en las empresas grandes, era de una vez, y las pymes pequeñas que la podían pagar los negocios particulares en 5 cuotas de 1,000. ¿Pero esto cuándo fue? ¿Octubre? ¿Noviembre? Había que esperar. Yo esperé, me dieron 1,000 pesos el mes pasado y me dijeron, te lo terminamos de pagar antes de marzo. Tengo que esperar. Bueno, yo, usted sabe que estoy trabajo en el mundo del entretenimiento. Imagínese cuando hay que esperar a que Fox se decida a invertir en la Argentina, por ejemplo. Te dice, pero en octubre ya te dicen, no, estos tipos están todos de vacaciones, ya están en las islas ahí, ya ahora hasta abril no labura nadie. Es como la feria judicial. Tengo un juicio, ¿no? Hay feria. Como el tipo que queda pegado un jueves a la noche y le dice, no, pero el juez ahora ya está en el country. Está en el country en pantaloncitos jugando al rugby con los amigos. Claro, no. Tendré que esperar hasta el lunes que vuelva y ahora... Bueno, ¿y qué hacemos mientras esperando? Mientras esperando estamos. Claro. Y la verdad que, bueno, para las fiestas, porque no, la nombró a las fiestas también. Sí, no estamos sí, esperando nada igual para la fiesta, estamos esperando que no llueva capaz. Estamos esperando que no mucho, llueva. Mucho no esperamos. No, sí, estamos esperando. ¿Qué? Usted me dijo que en diciembre venían los pan dulce baratos, esos que venden ahí donde usted trabaja. Ah, pero ya están. Ya lo estamos esperando. Ya están a la venta. ¿Con frutos secos? No, eso no. Eso. Ya le dije, con fruta brillantada. Eso no me gustan. Bueno, pero la con impresión, fruto seco no va a conseguir barato. Pero ¿y usted cuánto, tiene gusto en caro. Tiene que esperar, me dice. Tiene que esperar y le digo la oferta. Usted tiene gustos caros. No, para eso voy y le digo a mi amigo Daniel Ochoa que, bueno, ni hablamos. Ni le diga nada. Ochoa, que me va a decir, no, tenés que esperar. No, sí. Él le dice, tráeme la fruta seca. ¿Ah? Él me dice, yo te hago el pan dulce barato, vos traeme la fruta seca. Y bueno, entonces, eso es un vivo, porque la fruta seca es lo que más sale. Claro, como el albañil que le dice, cómpreme los ladrillos. Es un vivo bárbaro, le tiene que regalar. Bueno, ¿qué hacemos mientras esperamos? Porque la vida es una espera de la muerte. Y la muerte es una espera de el renacimiento, y el renacimiento es una espera de la edad moderna, al fin y al cabo, ¿o no? Sí, pero yo pensé que ya cerraba con eso. Y no, estoy cerrando. Para de la edad moderna. No me entiende nada, Nati Ponce. Yo digo, ¿qué está diciendo la espera? Está bien, la vida es una espera de la muerte, ok. Listo, la muerte es una hasta espera. Ahí cerraba. Claro. La muerte es una espera del renacer. Del renacer y el renacer. El rey. Después del renacimiento vino la edad moderna. Ah, bueno, y ahí ya empezamos de y nuevo. Después vino y esperamos el posmodernismo que... y ahora estamos en la hipermodernidad porque parece que se les acabó el ingenio para inventarle nombres a las edades encima hiper, eso. Hiper. La hipermodernidad. Sí, vamos a escuchar un tema. No se ponga hiper nervioso. ¿No? No. Tranquilo. Vamos a escuchar el track 14, que lo puse mal en la pauta, por eso lo estoy avisando. Ah, lo puso mal, hecho. No sé que no le dije. Ahí está. Mire, viene y cayó casi conceptualmente, ¿eh? Ni que supiera. Virus. Qué lindo que era Virus, ¿eh? Muy bueno. Haciendo Apocalipsis. Acá habla del fin del milenio, mire, el principio del milenio y todavía seguimos esperando, Federico Moura. Seguimos esperando. Seguimos esperando. Respirar para aquel lado que me está echando el aliento caliente. ¿A usted le parece que hace poco calor acá para que estemos tan amontonados? Basta, Lencina, ¿qué pues le nunca pasa pensé hoy? Que le iba a decir esto a la bomba sexy de Radio Presente, pero córrase un poquito. La gente que está escuchando sabe quién está acá del otro lado. Ya me conocen. Bueno, escuche, la gente que está escuchando. Sí. ¿Le puede? Quiero hacer un reclamo público. Voy a sacar una solicitada en La Nación. ¿De qué? Y en la foto esa de la historia de promoción que me taparon todo con texto, ¿qué soy yo? Rocío, esto es para de Rocío. La Laguna Negra. Le taparon la cara con todas las letras. Feminazi. Sale mi carita, claro, nada más. Sale ella espléndida y a mí me pusieron rollo por Sandra, Encina, ¿te pusiste los auriculares, los ojos? No se ve tu cara. Estaba muy confundido. No se ve tu cara. Pero bueno, ¿a dónde llegamos, Lencina? Y ahora tenemos que llegar a la consigna. ¡Yuhu! ¿Y cuál es la consigna? No me apures cuando. ¿Cuándo qué? Y a mí, por ejemplo, no me apures cuando. Ahí va. Apúrate, José, ¡no me apure! Que ya está viniendo. ¿Quién? Está creciente otra vez. Ah, bueno. Apúrate, José. Y no sé por qué. Claro. Porque no, el tema es terrible. Esto porque es de las inundaciones en el litoral. Y cuando viene la crecida hay que juntar todo y rajarse. Bueno, ahí sí apuré. ¿Vio como la película que vimos del fuego el otro día? Sí. Es lo mismo pero con el agua. Este país se desborda cada tanto. Un desastre. Un desastre. Pero por canales que no están permitidos, no por la naturaleza misma en sí. ¿De qué estás hablando, Willy? Sí, póngase a ver lo no, del agua. No, por canales que están no están permitidos. ¿Qué es lo permitido? Lo no permitido. Pero sí por desidia de los gobernantes que no hacen las obras que tienen que hacer de infraestructura, que uno paga impuestos por el, hasta por el pedo que se tira si comió poroto, le cobran impuestos y después resulta que llueve un poco, se inunda todo y se desbordan las canaletas de riego y se desborda y la gente pierde todo y queda a la miseria. A la deriva. A la deriva, claro. ¿Cuándo no las catástrofes naturales están levemente impulsadas por algún interés comercial, así como vimos la película? Hoy tenemos un llamado al director de la película de los incendios, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Bueno, pero no nos vayamos del tema, no. Nati, me saca del tema. ¿Usted cuándo no quiere que lo apure? Apúrese. Y cuando estoy juntando las cosas para salir de mi casa, por ejemplo. Porque a mí me cuesta salir todo de mi casa. Oh, yo siempre voy y vengo 30 veces. Nunca Batman es lo mío. Si algo le envidio a Batman es que él se tira de un tubo, está arriba del auto y ya está afuera, ¿vio? Yo arranco y no encuentro la llave. Yo estoy igual. Después no encuentro la billetera que después tengo. El auricular. El auricular, claro. Después perdí la llave de nuevo. Claro. O metí la billetera dentro del bolso y me palpo y no encuentro la billetera, entonces tengo que desarmar todo el bolso. Yo hago lo mismo, la encina. Después, en el momento que junté todo, se asoma mi esposa y me dice, ¿sacaste a los perros antes de irte? Oh. Ahí tenés que escapar. Claro, claro. Vuelvo con los perros y me dice, hay una basura en el patio. Oh, voy a sacar la bolsita de la basura. Bueno, así que siempre no, bueno, salgo. Sí, a mí me pasa bastante parecido cuando voy a salir. Porque yo era totalmente distinta. Antes era muy ansiosa y apurada. Y a todo el mundo que tenía que salir conmigo era, no, que tenemos que llegar a esta hora. Ahora me di vuelta, digamos, y llego tarde a todos lados, hago todo muy tranquila. Entonces, cuando pero me se apura, le nota de lo relajada que tiene la piel. Sí, cuando le me juro, apura me vuelvo relajo. Loca. No me apures que me olvido todo. Claro. Así que Tincho Marín dijo, Tincho. Tinchito dijo, me estoy duchando, déjenme en paz y no me abras el agua fría LPM. Bueno, eso pasa. Pincho desde adentro del baño. Yo cuando vivía con mi familia era bañarme y el agua, viste, que de repente se cortaba. Y había uno lavando platos. El agua gritaba. Sí, ¿no? Sí, la mira, gente nunca eso. Quiere lavar platos, salvo cuando uno se mete en sí. La ducha. Ahí a todos les viene como un ímpetu sanitario. Bueno, Leandro Celeri, mi amigo músico, que hemos pasado música de él y que va a venir en cuanto lo invitemos, me dijo que a él no le gusta que lo apuren cuando ya está apurándose. Claro. Eso es inhumano, cuando el tipo se está apurando y encima, dice, dale, ¿qué querés que haga? ¿Que vuele? Claro, no. ¡Suyo! Tenemos a Vico Alfonso que dice, cuando estoy cantando con sentimiento una canción. O sea, no te apures, termina claro, de cantar. Está cantando y le dicen apurate. Claro, apurate, termina de cantar. No, déjame que estoy cantando con sentimiento. Claro, estoy sintiendo, ¿no? ¿Ves que estoy sintiendo que tengo la piel toda vibrante? Juan Manuel Giovannini, mira, este yo lo entiendo también, ¿eh? A ver. Cuando está haciendo excelsas críticas musicales, la gente está apurándolo y él esperando que llegue la guitarra o ese ribete que tiene un solo que no se lo quiere perder y toda la gente lo está apurando. Y porque no entiende la gente que está haciendo el la análisis. Música no hay que cortarla, no. Claro. Yo a veces estoy llegando a casa escuchando un tema y ahí lo comento y doy una vuelta a manzana porque quiero escuchar el solo de guitarra. Yo no abro la puerta hasta que no termine el tema. Tenemos a Denise que dice, cuando estoy desayunando, me gusta empezar el día tranquila. ¿Y a qué hora desayuna, Denise? Vamos a analizarlo. Si desayuna a las 3 de la tarde, no. Es normal que alguien por ahí, el hijo, le diga a mamá que, no, y ella tiene que quiero hacer a los la pibes, primaria. Tiene que llevar a los pibes al colegio a las 8 de la mañana, así que estará desayunando a las 7. Pobre Denise. Pobrecita. Y encima la apuran, ¿no? Sí, encima la apuran. Ay, mi amiga Luji Bukowski, Luji, una diva del cine y el teatro, dice, cuando estoy arreglándome para salir... Está bien, sí, no la tienen que apurar. Mirá, claro. Se hace con un ojo pintado y el otro no. Claro, con la mitad del pelo con planchita y el otro todo frisé. Todo frisado. Un nuevo peinado. Tenemos a Nacho Yanes, mi mejor amigo, dice, nunca. No, a él no lo apures nunca. No lo apures. Él va todo en cámara lenta, exactamente haciendo todo paso por paso. Si no me apures. Si sos ansioso, no seas amigo de Nacho. Es así, no lo apures. Tato Poleto, eximio cocinero y parrillero, dice, no me apuren cuando estoy cocinando. Con mucha razón, ¿viste? Porque después la gente se queja y cuando el tipo está cocinando, que tiene dale, su tiempo. Tengo hambre. Claro, dale, apurate. Falta mucho. Yo te pongo la sartén de sombrero. Yo era goma así con mi mamá cuando no cocinaba yo, que les dale, ma, tengo hambre. Ahora me llegan a decir eso, ¿sabés qué? Me doy vuelta con la olla y se la revoleo en la cara. Eche de la Ancilota dice: no me apuren cuando estoy en un mañanero. Bueno. Y sí, a la gente que fuma, se fuma un mañanero, no da para apurarla. Vos tenés que darte cuenta con qué bueyes harás. Si el tipo son las 10 de la mañana y está escuchando a Bob Marley y pasándole la lengua al papelillo, ¿qué le vas a decir? ¡Apurate! No, estás perdido. Estás condenado a la frustración, claro, dejalo. Andá y volvé y pasalo a buscar después y traele algo dulce. De paso, una berlinesa con dulce de leche. Paula Prada, mi amiga Paula Prada, que es psicóloga, actriz y modelo. Todo eso es en esa zona. Paula. Y madre, además. Dice, no me gusta que me apuren cuando estoy concentrada. Y eso sí, es terrible. Bueno, está meditando y concentrado, así te dicen, apúrate. Deja de concentrarte. La palabra apúrate, convengamos que la palabra apúrate está todo mal, ¿no? Sí, sí. Porque sí. Ya implica alguien que se pone por encima tuyo, que juzga, te juzga, evalúa tu ritmo, tu velocidad y te está diciendo, estás haciendo las cosas mal, más rápido, apúrate. Bueno, hay momentos en que uno tiene ganas de decirle apúrate a alguien, por ejemplo, mi papá que está escuchando en este momento, mi papá es todo muy cámara lenta, slow motion, y nosotros de atrás estamos como diciendo dale, pero no le podemos decir nada, pobre, porque es su ritmo. Es su ritmo. Hay que entenderlo. Bueno, a mí me pasa con mi esposa, por ejemplo, cuando prepara una ensalada. Parece que está haciendo un centro de mesa para la mesa de Mirta Legrand, más o menos. ¿Qué está pintando un cuadro? Dale, ponele, porque ella agarra un limón y te habla con el limón en la mano. Y la ponele, salada ponele el limón. Vos sos ansioso. Se enfría la milanesa. Se enfría. Vos sos ansioso. Se está enfriando todo lo demás. No, mirá, dice, Negra Vicky dice, no me apures, punto. Está bien, con la negra no se jode. No. Osvaldo Ferraro, nuestro amigo piloto y abogado, nos dice, no me apures cuando estoy pensando qué poner ahora. Bueno, él es como metafísico. Él es como la serpiente que se muerde la cola. Yo le puse, bueno, pero apúrese que es para mañana, no para el mes que viene, y no me habló más. Sí, no, porque lo perdí. Apuró. Lo perdió. Andrés Mazzotto, Andy, acá de presente. Uf, Andrés Mazzotto. Dice, cuando estoy fumando un pucho, déjenme en paz. Ay, porque seguro que está ocupadísimo Andrés Mazzotto. Déjalo en paz. Guillermo Giusti, mi amigo, me dice, y... Eso dijo. Sí. Y yo le puse, y me puso, Gustavo, me tildé. Ah, no lo apure, que se tildó. Claro, yo le dije, eso me pasa a mí por apurarlo. Y él contestó, fue un E maradoniano. Así, bueno, tenemos ese tipo de chirlas. ¿Qué vendría a ser chirla? Mezcla de charla, chirlo y chirle. Y chistoso. Bueno, Pinchito Echeveres. ¿Qué nombre? ¿Qué es Pinchito Echeveres? Ese es mi entrenador, mi ex entrenador, que ahora consiguió trabajo en otro lugar y nos abandonó. A la gente de Madero nos abandonó. Ah, yo estoy viendo una serie en Netflix, es de eso, de unas chicas que juegan hockey. Sí. Es una serie... Nosotros jugábamos fútbol y nos abandonó. Estás en... Pero mire, si las echa esta, que son es un equipo de la tele, digamos, de todas veinteañeras en pollerita que juegan hockey, es una serie gallega y hablan en gallego, que es una mezcla de portugués y español. Ah. Y las deja el entrenador de hockey y se quedan todas ahí sin entrenador. Y encima el club es re machista y le dan todo el presupuesto, se lo dan al equipo de hombres y al de chicas no. Oh, qué machista que es esa novela. Sí, sí, sí. No, bueno, pero es la crítica justamente. Ah. Ahora van a bueno, pero dice, después me cansé y no vi qué pasó. No me apures cuando sé que estoy llegando tarde. Bien, claro. Y sí, está llegando. Dale, apurate. ¿Qué querés que le diga al del bondi? Claro, bueno, Tato Poletto dice, no me apures cuando estoy ebrio. Va más lento. Claro, que yo le puse, no hay nada más peligroso que un borracho apurado. Y sí. Y él me dijo, sí, un borracho cocinando. Ah, bueno, puede ser. Tato Poletto es peligroso. Omar Foresti dice, cuando estoy caliente, sacan lo peor que tengo adentro. ¡Apa! No sé de qué calentura. Tiene muchas interpretaciones. Claro, no sé de qué calentura está hablando. Omar, después llamanos y comentanos. No, debe ser cuando está enojado. Debe ser eso. Porque si cuando está caliente lo apuran, bueno, que le dicen, dale, dale, dale, dale. Dale, termina ya. Pero pará, claro. Hace 3 horas que está. ¿Sabés cómo tengo? Claro. Siga, Lecina, siga. Radamés Cisneros dice, esta consigna da para muchas respuestas. Ah, y yo le puse, bueno, apúrese y elija una. Y él pone, que te apuren cuando estás en el baño es una cagada. Ah, tiene doble sentido. Sí, sí, él es así. Yo le puse, bueno, pero eso da para apelar a la Suprema Corte, porque estás ahí. ¿Cuánto te falta? 2 páginas. Ay, es un garrón eso, pero eso me pasaba cuando vivía en familia. Por suerte vivo sola, los perros no me molestan. Dice Oscarcito, Oscar de presente. Oscar, nuestro amigo el intelectual. Dice, ¿cuándo vivo? Y yo le dije... Tan profundo, Oscarcito. Es una profundidad, él, miren. Es un pozo ciego de sabiduría. No, no tiene fondo, Oscar. No tiene fondo, tiene una pata hueca. Mi hermana, Alicia Lib, dice, cuando estoy pensando. ¿Y pero cómo sabes que está pensando? ¿Está en silencio? No sé, porque ella siempre está en silencio. Ah. Pero igual yo creo que el pensamiento era rápido y me refutó. Porque yo le dije, no se dice más rápido que el pensamiento. Y ella me dice, cualquier cosa más rápido que el pensamiento. Y a ella no le discutí más porque no, me armaron. Ya fue. Claro, cuando. Acá Eduardo Arguello dice: llueve, es la respuesta. ¿No me apuren cuando llueve? Sí. Ah, es un romántico. Pero hacía seco. No me apuren cuando llueve. Llueve, dice. Porque ni siquiera puso: no me apures cuando llueve, puso: llueve. No, pero nosotros pusimos: no me apure cuando. Llueve. Suspensivo, el completo de la frase. Y bueno, y llueve, y entonces, ¿qué vendría a ser? No, está bien. Cuando llueve es como cuando uno tiene fiebre. Hay que bajar 2 cambios. Está todo justificado, claro. Cuando llueve ya está. No, pará, ahora llueve. Vamos tranqui. Claro, cambia todo. Mi hermana aclara, no me apuren cuando me quiero acordar una cosa, que si me apuran me acuerdo menos. Y esto yo sé por qué, porque en karate mi hermana se tilda mucho. Y cobra fatalmente. A la tercera vez que le dicen, haga tal cosa, y se queda mirando así con los ojos como 2 huevos duros, el sensei, que suele tener la palmeta en la mano, se la sacude por la cabeza, le quedan todos los pelos para un costado, y tampoco se acuerda. Pero es re divertido. Pero igual. La apura. La apura, sí, sí, sí. Yo la apuro a veces también. No sea malo. Felia Alfonso dice, no me apures cuando me la... ¿Qué dice? Me la guardás para que te dé la oportunidad de conocer el mundo. ¡Epa! No entendí. ¿Cómo dices? A ver, vamos a... No me apures cuando me lo guardás para que te dé la oportunidad de conocer el mundo. ¿Cuando me lo guardás? Sí. ¿Habrá sido que se habrá confundido? Porque vio que a veces ponemos los estados que tenés que poner yo daría y que siga el predictivo. Capaz que pensó que era eso y puso no me apures cuando y siguió con el predictivo. ¿Y cuál sería el predictivo? ¿Que le guarda qué? Por eso, no sé, no entendí. Ofelia. Feli Alfonso dice, no me apures cuando me lo guardes para que te dé la oportunidad de conocer el mundo. Yo creo que así cuando te lo guardo, teneme esto que me lo tomo todo. A mí me pasaba en ciertas épocas. Siga, Arencina, siga, siga, no entendemos. Feli. Guillermo Giusti dice, no me apures cuando estoy pensativo. Eso, otro más. Otro más. Y mi hermana aclara, cuando no tiene que pensar. Bloquear con una mano y abrir la pierna contraria, me tildo. Sigue aclarando su hermana. Sigue peleándose con el sensei, mi hermana. Lu Guimaraes con esa dice, cuando me maquillo. Bien, es como la Luji Bukowski está ella. Muy bien. Ella se toma su... Hasta 4 horas puede estar. Está muy bien. Se pintan como auto robado, vea, para salir a dar una vuelta. Para ir a la verdulería. Ir a comprarle la mano, le pide traer una cabeza de ajo y está 2 horas maquillándose. Matías Odone. Mati. Matías, este es un capo. ¿Qué por lo dice menos Mati? Es, las opiniones están divididas. Él considera que es un capo y el resto del mundo piensa otra cosa. Matías Odone dice: no me apures cuando estoy trabajando. Meteme presión y yo te meto a presión con una navaja en el muslo. Ah, es divino. Sí. Otra cosa que odio es cuando meten presión cuando estás en el baño, sea para llamado de la naturaleza o ducha. Para mí es un momento personal de relax y lo peor que podés hacerme es romperme las pip. Y acá Radamés Cisneros hace un comentario que no lo vamos a leer hasta ahora y el otro le contesta con otro peor todavía. Bueno, entonces no lo leamos. ¿Sabe a quién tengo yo aquí? ¿A quién tiene? ¿Como el último? El conde de presente, Javi Conde. ¿Javi Conde? ¿Dónde andaba Javi Conde? ¿Estuvo preso? No. Mire, andaba, qué raro. Andaba ahí de vacaciones. Dice: soy ansioso. Apurame siempre y apurate vos, por favor. Así que no podría salir con él. Hay que apurarlo, él pide que lo apuren. Claro, que lo apuremos siempre y que nos apuremos los demás también, porque él está ansioso de que pasen las cosas. O sea, él no puede esperar. Él no es para la editorial de hoy. ¿Cómo estás, no chico? ¿Cómo estás, chico? On fire. No puede parar, sí. No puede. En llamas. Bueno, pero está viviendo una vida intensa. Sí, es un maestro ATR. Y bueno, son tiempos así. Son tiempos de espera por un lado, de ansiedades por el otro, ¿no? Porque uno... O sea, por un lado nosotros seguimos frisados, así, pensando, bueno, qué calor que hace, no tengo aire acondicionado. Y por el otro, todo Latinoamérica está en absolutas llamas. Sí. ¿No? Así que estamos en ese promedio. Vamos a escuchar un temita por la unidad latinoamericana, que sería bueno acordar. Si uno pensaba que estos temas eran antiguos ya, ¿no? Y resulta que de pronto todo se ha puesto tan en boga, estamos como en That 70 Show. Hemos vuelto a los 70... En patrullero nos han llevado. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento. Fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil criado por la otra, es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar. La nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar? ¿No pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará? La historia lleva su carro y a muchos los montará, por encima pasará, y

estamos escuchando en Bandas de Garage a El Gran Key. Estoy bailando. Está bailando, sí, Nati. Con este calor, quédese quieta. Iba a ser fogata, Nati, pero me dio calor. No, Nati, por favor, ni se le ocurra. Están haciendo un vals pasional. Que yo le cambié el nombre. Que usted ayer me decía, poné Destino. Poné Destino Final, poné qué. Destino Final es una película. Pero sin final y no. Y no, no, así no la encontrábamos y no la encontrábamos hasta que ellos la mandaron. Sí. Así muy discretamente como para decir, muchachos. Se llama así. Sí, claro, este es el tema que están buscando. Nos mandaron este tema que se llama Un Vals Pasional de El Gran Key. El Gran Key es algo en chino. Le tendría que preguntar a mi maestro que hace medicina china, o usted podría googlearlo, ya que está ahí con el teléfono en la mano, como siempre. Mientras yo leo la gacetilla de esta banda. Sí. ¿Le parece? Me parece. Bueno, busque ahí. Voy a buscar, porque acá está, me está hablando el señor Laucha, que es de la banda. Ajá. Le puedo preguntar a él, pregúntele, ¿no? Qué es el Key. Yo mientras voy leyendo. El Gran Key presenta su disco debut en el viaje inicial. En el año 2011, los hermanos Ale, en voz y guitarra acústica, y Pato Basigalupo, mire qué apellido, qué prestigioso, nombre, ¿eh? En bajo y coros, emprendieron un viaje por trabajo desde Mataderos a Nueva Zelanda. ¿Mataderos sin escala? No, pero aparte por trabajo. ¿De Mataderos a Nueva Zelanda? Ya a mí me mandan de Liniers a Lugano, ¿qué venden? Como mucho. Tupper, ¿qué es lo que vendían? Perfume. Claro, eso que claro. Te dan la mano en la calle y te dice, te regalo un perfume. Claro, ¿no? Y de ahí encararon Avenida Rivadavia, que es la más larga del mundo, y terminaron en Nueva Zelanda. ¿Mira? Que los llevó a recorrer ese país y el sudeste asiático durante 2 años. En este viaje, y con una guitarra de $40 comprada en Vietnam, aparecieron las canciones. $40. Ni lo menos que te puede pasar. Era el 1-1. Aventura. Y no sé, ahora $40 es un montón de plata, Basigalupo. Al volver, se juntaron con su primo Nacho Asensio. Tengo respuesta, batería, y Cristian Grande en guitarra eléctrica. Tengo respuesta del Key, ¿eh? Bueno, pero espere que estoy leyendo la gacetilla. Bueno. Amigos desde la infancia, todos ellos, a tocar estos temas. Así nació El Gran Key, un cuarteto que hace canciones de amor y desamor en clave rockera. Yo que les dije, sí. Estos son románticos. Esto es muy romántico. Cuando vengan le vamos a pegar una gastada. Ay, pero está escuchando el señor Laucha. El disco contó con la producción artística de Pelu Romero, que ha producido a Kevin Johansen, Alejandro Balbi, Falsos Profetas, y fue grabado y mezclado por Ariel Laviña, que ha producido a Pedro Aznar, Bob Telson, Palo Pandolfo, etc. En los estudios El Pie y en Noma de Mic durante octubre de 2014, la materialización regresó a Eduardo Verga. Bueno, acá viene todo el currículum. ¿Todo eso? Luego de presentar su primer material por diversos escenarios, Niceto, Maquina, Kirie, etc., y con una excelente respuesta del público, la banda sigue expandiendo su música, dejando atrás fronteras y sabiendo que hay mucho por andar. Me encantó. ¡Yuhu! A ver, cuénteme la respuesta. Acá dice, pues yo le digo, dígame qué es el Key. Sí. Me pones ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Viene del sudeste asiático. Es la energía para ellos. Vio que yo le dije que el Key es la energía. O algo así era. Al hombre ese que hace karate con usted. A mi maestro, claro, claro, que hace medicina china. Bueno, vamos a escuchar otro tema del Gran Key. Sí. Podemos escuchar. ¿Cuál podemos escuchar? Ay, acá dice Nuestra Lucha, pero no se llamaba así. Hombre al agua. Eso, hombre al agua. Muy bien. Yo iba a decir, tiene muchas influencias de Cerati, pero es un tema de Cerati, claro. Este es un cover. Estoy al aire. Claro, Nati. Estamos siendo raros. Menos mal que no dije nada. Esto es. Y el muchacho nos está escuchando. Nos ¡qué buen escuchando. Cover! Oh, ¡qué coverazo, Yo dije, pero esto un es de cobrón. Cerati. Ah, no, pero el tema de ellos es el track 7 de Nuestra Lucha, ese. Sí. Ahí va. Ese era el tema de ellos. Acá están haciendo un cover muy bonito, porque estuvimos viendo también que hacen muchos covers. Hay que hacer este cover y así, con este nivel. Con esa voz. Sí, no, muy bueno. Menos mal que no dije nada, Vamos a decirle a la gente que los googlee, que los busque en YouTube, porque tienen una producción visual muy interesante, sí. Además. Los clips están buenísimos. Ellos son muy telegénicos. ¿Telegénicos se dice? Sí, telegénicos se dice cuando van bien en pantallas. Las chicas. Y hacen unas. ¡Ay, las minas que ponen ahí! Que no sé si serán las novias ser o serán. Las vecinas, ¿no? Usted dice que son las vecinas. Para mí son vecinas. Che, no me contratan para un. Del gimnasio son. Sí, ponele, están ahí. Che, querés hacer un video para el gran. ¿Querés bailar dale en un video? Dale. Claro, se las llevan. Sí, se las llevan. Esto, sí. Los músicos son unos tramposos. capaz que están casados y tienen hijos, nosotros estamos hablando pavadas. ¿Con esas chicas? No sé, digo, con alguien. Tan jovencita ya, con hijos y con un músico. Mire eso, ni usted lo hace. La perdición. No, yo con ninguno, ni con músico, ni con no músico. Muy bien. No me caso, ¿no? ¿Anda enamorada, Nati Corso? ¿Segura? Sí. A ver, mire, pero el flequillo le está cambiando de color. El flequillo cambió de color, pero por el verano, está a fuego. Vamos entonces al último tema del Gran Key. Es como rendirse y mirar fijo el eclipse muerto de curiosidad. A ver qué pasa, si lo que viene es bueno de verdad. Estoy enredándome desde el cuello hasta los pies, mi amor. Estoy permitiendo. Es como rendirse y mirar fijo el eclipse muerto de curiosidad. A ver qué pasa, si lo que viene es bueno de verdad. Estoy enredándome desde el cuello hasta los pies, mi amor. Estoy permitiéndolo. Tenemos en línea, nada lo enganché menos al señor Laucha. No, no, se llama Ale Bacigalupo, me dijo usted, dice la gacetilla. Bueno, pero es el señor Laucha. Hay que decirle señor sí. Laucha. ¿Cómo le va, señor Laucha? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me encanta decirle Laucha, ¿no? Qué recibimiento. De apellido Ratatouille. Laucha Ratatouille. Sí, el Laucha sí, Ratatouille. Viene ahí. ¿Cómo andás? No, no sé cocinar nada, así que. Ah, bueno. Bien, bien, ¿ustedes cómo andan? Nosotros acalorados, no sé si vos estás con aire. Sí, acá también, vengo de la calle, está... Ah, bueno, en la calle está peor, me parece. Bueno, sí, cuéntenos un poquito, impresionante banda, ¿eh? La estamos ahí escuchando escuché, muy bien, le pegaste con lo de, que viene ahí del Oriente, lo del Ki. Ah, ¿sí? Y sí, sí. Muy tengo, bien, sí. Tengo un profesor que estudia medicina china y no me animé a tirar la palabra justa porque me queda por ahí retumbando, pero algo no, de eso decíle, me acordaba. Decíle. Una pregunta, señor sí. Laucha. ¿Trabajando de qué se llega desde Mataderos hasta Nueva Zelanda? No, en realidad está, creo que está medio mal redactado. Fuimos a, sacamos visa de laburo y nos fuimos allá a buscar vida. Dicen, ¿no? Que fuimos con un laburo, nos mandaron. ¿Se fueron de aventura? Claro, sí, sí. ¿Y cómo es la vida en Nueva Zelanda? Y muy fácil. ¿Sí? Nada que ver con, sí, con vivir acá, nada, ahí te das cuenta de lo mal que realmente estamos. De lo ¿fácil mucho que en hay qué que sentido? Hacer. En todo, no sé, laburás si te alcanza, no sé, seguridad a mil, jamás pasa nada, no sé, la facilidad para hacer un trámite a no sé, hacer, nos compramos un auto, ¿entendés? En un mes que estábamos ahí, con lo que cuesta comprarse un auto acá, no sé. Todo muy fácil. Bueno. Te dan laburo al toque, conseguís laburo. Voy a ir a Nueva Zelanda, le encina, vamos a hacer feria americana allá. Vamos a... Olvidate. Contame un poquito, me gusta mucho el trabajo que tienen las composiciones. Sobre todo las originales, ¿quién compone? ¿Vos? Sí, compongo yo. O sea que usted es el letrista también. Claro, sí, en realidad sí, hago el esqueleto y después, bueno, la forma se la damos en la sala con los chicos. O sea que usted es poeta. Ponele. El laucha poeta. Póngase la camiseta y muestre el escudo. Soy poeta. Claro, sí, de la poesía está en todo. Sí, la poesía es el único arte que tiene que estar presente en todas las demás artes para que sea arte por definición, porque la pintura sin poesía no es pintura, la música sin poesía no es música. Sí, es no verdad. Hablo de la poesía nunca... escrita, hablo de la poesía como esencia que nos acerca a la cosa, ¿no? Sí, obvio, nunca la había visto así esa. Hoy corta el teléfono y se hace una remera, soy poeta. Claro, soy poeta. Y atrás una lauchita. Ahora cuando me presento, soy el señor Laucha, soy poeta. La laucha poeta. La laucha poeta, mire usted. Igualmente guárdese un par de preguntas porque estamos anunciando que van a venir el 11 de diciembre antes de su fecha. Bueno, y ahí vamos a hablar porque a mí de los arreglos, por ejemplo... Dije, por momentos me hacen acordar a la primera época de los Caballeros de la Quema, por ejemplo. En la complejidad de las letras. Tenemos mucho ADN en los Caballeros. Pero también tienen un estilo sonoro que me retumba a Oasis, nada menos, ¿no? Esas paredes de guitarras que suenan ahí. Sí. Me parece que es un laburo muy fino. La intensidad de las canciones también tiene un crescendo que es como ansioso. Parece que va a cerrar y nunca cierra y sigue y uno quiere que siga. Mirá, muy buen punto de vista. Hoy corta el teléfono y se va feliz. Entre qué poeta y descubriste todo. Cuando venga traigas una facturita. Claro, todo esto para que cuando vengan traigan algo para comer. Claro, ahora entiendo todo. Bueno, próxima fecha, aprovechá para pegarte una promoción. Próxima fecha, jueves 11 de diciembre en 12. Gregon Bar. No me acuerdo la dirección. 11 o 12. El 12 de diciembre, jueves. Sí. El miércoles 11 van a estar en feria, ahí va. Claro. La tía Nati le dice bien qué día va a tocar usted. Claro. Jueves 12 ahí en Grego. Es como en Grego Bar. En Grego. Junto a los enviados de TOT. Bien. Entonces estamos todos invitados ahí. ¿Y acá cuándo van a venir? El 11, van a venir el día anterior. El miércoles 11, claro. Van a venir con todo lo acústico. Bueno, entonces nos guardamos para la entrevista. No voy a quemar las 4 o 5 preguntas que se nos ocurren. Bueno. Las vamos a guardar para ese momento. Y nos estamos viendo pronto. Son demasiadas. Claro. Venite preparado, ¿eh? No, vénganse preparados. Les vamos a dedicar casi todo el programa. Así que charlamos, nos escuchamos y después nos vamos todos juntos y la seguimos por ahí. Y comemos. Dale. Tomamos una birra por ahí. Bueno, muchas gracias. Señor Laucha, gracias por el llamado y te felicito por el contenido de la banda, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Te vamos gracias. A preguntar todo lo que hace a la producción también, que es muy interesante para los pibes que nos escuchan y las pibes. Y que están empujando algún proyecto así musical. Sí, más vale. De eso se trata. Dale. Bueno, nos vemos entonces y venga la música y los aplausos para el señor Laucha. Salud. El Ki. Por ahí pasaba Laucha del Gran Ki. Acá las chicas, Denise está como loca y dice, mandame saludos que estoy escuchando a Gran Ki, mi amor, no sé qué, no sé cuánto, bueno. A mí me dice. Están como todos. Sí, a vos te dice, mi amor, la encina, mi amor. Pero bueno, las chicas... Pero por la radio, ¿sabes? ¿Vio? Uno se hace famoso con la radio y después no para. Claro, después no lo dejan. Dejan caminar. Todo el día gritando ahí, salgo a sacar la basura y siempre alguna se me tira encima, me quiere arrancar la remera. Es raro, ¿vio? Cuando tiene tanta fama es jodido. Usted sabe que a mí, hablando en serio, ahora le voy a contar una anécdota. Cuénteme. Yo trabajaba en un taller gráfico, ¿no? Armando revistas y diarios. Armábamos la revista La Maga, que era de TEA, y como tal tenía la obra social de Pero no me apoye la botella mojada encima del cable que se va a quedar electrocutada, Nati Pons. Siga contando, déjeme y como tal, déjeme y como paz. Tal tenía la obra social de periodistas. Y un día, y en la obra social de periodistas, si usted iba y la quedaba los números, era una chica muy bonita y muy antipática. Y esa gente que está ahí, que lo mira, ¿sabes? Sí. Con bronca porque uno la va a molestar, ahí se le aparece en la ventana. Usted trabaja decirle, de eso. Claro, tengo cita con el dermatólogo y ella está ocupada en otra cosa. Y, ¿cómo tiene el tupé de venir a decirme que usted tiene cita con el dermatólogo? Es así como mala onda la piba.

Hola, Gustavo, equipo y audiencia, ¿cómo les va? Gracias por el llamado. Bueno, acá estamos con Nati Ponce, ahí te va. Tocó la tanda larga, disculpanos. La verdad que la idea era, quedamos los dos, lo vimos juntos. Yo lo vi en Bariloche y después lo volví a ver acá, el docu, sí. Y lo vimos con Nati. Quedamos muy impresionados. Y te quería... Bueno, muchas gracias. Sí. Más allá de hablar del tema de los incendios y del documental, que eso lo puede ver cualquiera, ahí le pusimos el link para que vaya directamente. Yo soy documentalista, escribí muchos documentales para cable, para televisión comercial, digamos. Sí. Y me llamó la atención la estructura, que ¿cómo encaraste el trabajo este? ¿Cómo conseguiste el material? Porque tenés cámaras prácticamente de los tipos que están atrapados en medio del incendio en algún momento. Y mezclado con producciones sí. tuyas. Sí, a ver, fue así la cosa. O sea, yo me encontraba de vacaciones con mi compañera, con mi pareja, allá en el incendio grande del 2015. Sí. Y ahí fue donde se ideó, digamos, empecé a cranear, digamos, el documental. Yo, estando ahí de vacaciones, empecé a enterarme un poco de todo lo que estaba pasando, pero recién empecé a, digamos, como a darme cuenta de la magnitud que tenía el incendio a mi regreso a Buenos Aires. Comencé a todo un periodo, un proceso de investigación de un año, en el que pude viajar al siguiente año, en el verano siguiente, a la Patagonia, en donde se realizaron la mayoría de las entrevistas y en donde conocí a un montonazo de gente que me fue brindando desde material de archivo. Hay uno de los entrevistados de la película, es Dante Lobos. Sí. Es un periodista de Esquel, que la verdad que él hizo un laburo impresionante. Me cedió parte del material, no sé, alguna de las imágenes que se ven del... para el que la vio, del gaucho José Tardón con sí. todo el fuego de fondo. Con el fuego de fondo y después él mismo volviendo a su casa quemada. Sí, eso lo generamos nosotros cuando viajamos, pero la parte de la casa quemándose de fondo, digamos, y él en el caballo, la generó este muchacho Dante. Y después, bueno, el brigadista este Benjamín González también aportó material con una cámara de esta handy, viste, de sí. mano. Entonces, nada, como es difícil estar presente, más estando yo en Buenos Aires y con un presupuesto recontra a pulmón se hizo la película y demás. ¿Lo hiciste vos difícil... como independiente? Claro, sí, contamos con un pequeño aporte del Inca, pero después sí, lo banqué todo yo y la productora en la que trabajo. Entonces se hizo recontra pulmón y... A ver, con decirte que con el equipo técnico dormimos en carpa algunas de las noches, nos fueron hospedando distinta gente que fuimos conociendo allá, pero bueno, nada, se hizo así a pulmón. Sí, ¿y tuvieron algún inconveniente para laburar? Porque te cuento, a mí la gente de allá del sur, de Bariloche, de Pueblo, sí. me dijo que ellos tuvieron algún impulso de hacer algo, y fueron como censurados, o sea, hubo amenazas veladas, se les bloquearon las redes sociales, claro. O sea, como que en un momento se puso espesa la cosa, sí. y quizás por eso te dieron el material a vos, ¿no? Porque venías de afuera. La verdad no, yo por mi parte no puedo decir nada sobre eso, porque la verdad que trabajé libremente en este sentido, no recibí, digamos, ninguna presión ni nada, por suerte. Sé que hay presión, sí, sí. porque es un tema caliente allá, pero no sé si es que habrá pasado desapercibido en su momento, no sé. Pablo, vos lo guionaste, ¿cómo lo tenías en la cabeza este documental? Porque la verdad te digo, es casi una canción. Empieza con, bueno. claro, empieza con un elogio de la tierra, de la poesía, sí. de la relación de los originarios con esa tierra, sí. y uno dice, ah, mira qué bueno, así me esa onda Avatar casi, y de pronto te meten en el incendio, y llegás sí. a estar ahí en el rancho del tipo al que se le está por quemar, que está con el fuego a 20 metros de la casa, y después bueno, volvés pues cuando ese tipo vuelve a su casa, que la verdad que es impresionante toda la parábola que haces. Sí. Mirá, fue todo un proceso largo, pensá que esto me llevó 4 años terminarlo, y bueno, yo llegué primero al sur con una idea en particular, yendo a buscar a los culpables directamente, con esa idea en la cabeza, y después fue mutando un poco el documental y también no, que no sea solo de denuncia en sí, sino también una especie de homenaje, viste, a la Patagonia, y también a darle valor a los al pensamiento no occidental del pueblo mapuche, sí. Que remarcan mucho esto, que me parece que es, que lo quise destacar en la película, de que nosotros somos uno más en la tierra y que no estamos por encima de nadie. Eso fue algo que quise remarcar desde un principio, por eso le di la importancia en el documental a Elisa, que fue pertenece a la comunidad mapuche, y que lo dejó bien en claro, me parece, en la película. Sí, además me gusta porque yo estuve en la Patagonia laburando estos días cuando me encontré con tu peli, y en tu docu hay como un buen paneo por sobre lo que es la población patagónica, ¿no? Son como seres, son patagónicos, como dicen ellos. Porque está la originaria, está el gringo con su avión. Tal cual. Están los brigadistas. Y que el gringo tiene, sí, que tiene su postura, ¿viste? Que difiere en alguna medida, difiere con el resto. Sí. Que es respetable también, qué sé yo, son distintas teorías. Él, ¿viste? Pensaba más en que no tenía tanto que ver, digamos, los intereses inmobiliarios y demás, qué sé yo. Pero bueno, son todas opiniones válidas. Cada cual puede especular lo que quiera, claro. Sí. Pero el tipo, la cuestión que ahí estaba con su avioncito encima del bosque incendiado, que, o no, sea, eso impresionante, ¿sabés lo que es llevó, eso? Sí, no, y nos llevó, anduvimos arriba del avión ese a través de todas esas zonas, y la verdad, impresionante. Y decime, Pablo, ¿y después vos lo armaste en tu cabeza, se te fue armando el guión? ¿O lo armaste ya editando? Y gran parte de la estructura final se terminó en el montaje, obviamente. Yo comencé armando el primer corte de edición, lo terminé yo. Y llegó un momento que la verdad estaba, para los que son editores por ahí me van a entender, estaba tan metido en el documental que no veía los errores. No podés ver más nada, claro. No podés ver más nada de tanto verlo, de tanto cranearlo. Y entonces ahí abrí las puertas a que me diera una mano un editor, Ezequiel Joffe, que fue quien terminó editándolo. Lo terminé editando con él, que es un montajista de cine muy bueno. Y él me abrió para otros lados que no se me estaban ocurriendo y terminó en la estructura final. Pablo, a mí una de las cosas que más me impresionó es esta información de que los árboles se comunican y de que los árboles que estaban alrededor del fuego se deshojan fuera de época para parar el incendio de alguna manera. ¿Tiene vida el bosque? Y yo creo que sí. ¿Tiene vida propia? ¿Tiene una persona? ¿Tiene conciencia, quise decir? No sé, a nivel definición científica no te sabría decir, ¿no? Obviamente, pero sí, yo creo que es un ser vivo más, el bosque, la Pachamama, como quien dice. Sí, y bueno, y para terminar, porque la entrevista telefónica tiene esto de que no nos, viste, más de 5 minutos ya no sé qué pasa. Igual me quedé sonido. Pensando eso, hola. Sí, me hola, quedé pensando va? Eso de los árboles, que fue una de las partes que yo lo vi y bueno, me quedaron un montón de partes, pero esa parte fue como... El árbol realmente siente y uno no se da cuenta de eso. Siente que hay que parar el fuego. Y siente que hay que parar, y siente lo que está pasando a su alrededor y ahí te das cuenta que sí tiene vida propia y sí tiene una cierta conciencia. No sé si la misma que la humana, que muchas veces no la tenemos, pero sí tiene una conciencia de protección a él y su alrededor. Sí, ni hablar. De vida así como global. Bueno, y Pablo, ¿dónde podemos ver más películas tuyas ahora? Bueno, este es mi primer largometraje como director. Por ahora van a tener que esperar si quieren otro largometraje, porque estoy recién escribiendo, está muy verde todo, esperando un poco que se reactive la parte de fomento cultural y de cine, que está recontraparado todo. Hay que esperar, ¿viste? Para todo hay que esperar. Hoy la editorial trató sobre eso. Tienes que esperar, primero tienes que esperar las PASO, después las elecciones, ahora hay que esperar que pasen las fiestas, después hay que esperar que se reactive, seguimos esperando. Sí. Vos pensás que me estoy metiendo ya en otro tema, pero todas las comisiones que evalúan proyectos en el Inca estuvieron paradas durante casi 2 años, que no se evaluaron proyectos documentales, hubo hasta hace poco, estaban en espera 80 documentales en espera para ser, digamos, evaluados y que reciban su subsidio. Y recién creo que ahora se habilitó de vuelta eso, pero bueno, va a tardar en normalizarse, calculo. Bueno, estamos entonces pendientes de tu visita. Cuando tengas novedades, cuando y desde ya abiertos a cualquier cosa que quieras compartirnos, promocionar, avisar o manguear por este medio, ¿sí? Vale, perfecto, Gustavo. Mil gracias, la verdad. No, por favor, siempre gracias. Ayuda a promocionar este tipo de películas, me parece que son importantes. Gracias a vos por la peli, es hermosísima y yo creo que es necesario. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Chau. Mientras camino, me pregunto qué estuvo mal con nuestro amor, un amor que era tan fuerte, y mientras sigo caminando, pienso en las cosas que hicimos juntos. Por un instante nuestros corazones fueron jóvenes. Estoy caminando en la lluvia, las lágrimas caen y siento el dolor de desear que estuvieses aquí, para terminar con esta miseria. Y me pregunto, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué ella huyó? Y me pregunto, ¿dónde estará mi pequeña fugitiva? Huye, huye, huye, pequeña fugitiva. Pero soy pelusa para todo el mundo. Vengo de Montevideo, Uruguay. Bueno, Santiago Maldonado representa en esta poderosa la represión que se está ejerciendo en varios países de Latinoamérica, la militación que se está haciendo en Brasil, en parte de la Argentina, Nicaragua. Es algo que no puede suceder. En Uruguay se están levantando firmas, la derecha está levantando firmas para militarizar Uruguay por problemas de inseguridad. ¿Será por problemas de inseguridad o porque quieren otro golpe de Estado? Santiago, presente. AMARC, Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia. Desde que asumió, el gobierno avanzó con políticas de ajuste y represión a los sectores populares. Desprovistas de una legalidad porque el ente regulador no abre concursos para el acceso a licencias,

acerquen, pero no sofoquen, de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen, y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken, somos adultos pero hay versiones, muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir, público, bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, y voy, y voy, y voy, el voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente violenta, cuando sea presidenta, Argentina se reinventa, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. De tan histérica histórica, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica. Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Y aquí estamos en las Nati Noticias, pero antes de empezar con el compilado... Sí, de la noticia pelotuda. De la semana, queremos mandarle un mensaje a uno de nuestros oyentes. Sí, bueno, Cristian, le mandamos un saludo a Cristian de allá de Merlo, que, bueno, ¿cómo va a sonar fue su raro, frase? Pero fue tremendo. Lo pisó un camión. Claro, dijo, no todos literal, los días te pisa un camión. No todos los días te pisa un camión. Por suerte, tuvo un dios aparte, tiene problemas en su pie. Sí, le aplastó el pie. Le aplastó el pie. Pero no le explotaron los dedos. No le explotaron recién los dedos. Recién Nati me contó todo. Pero no tenía que decirlo al aire, la encina. No, bueno, pero quedé impresionado porque le pasó en moto y yo ando en moto también. No se le puede contar Los motociclistas tenemos una conciencia grupal, ¿entiende? Cuando se rompe uno nos duele a todos. En serio, yo veo un palo de moto y me duele porque estuve ahí. Estuve internado en Almagro en el Dupuy Tren, que cuando yo le pregunté, porque él vive en Merlo, y yo le pregunté, che, ¿dónde estás? No sé, me dice, me manda la ubicación. Usted sabe que el Dupuy Tren es un hospital traumatológico. Sí. O sea, de accidentes, ¿no? Gente enyesada. Tiene 4 pisos y no tiene ascensor. Divino. Son unos genios, son unos genios. Le dicen, suba al segundo piso y uno o sube saltando en una pata. Bueno, claro. Pero no hay rampa. No hay ascensor, pero 3 pisos por la rampa, ¿quién lo sube? Hércules viene a empujarle la silla. ¡Qué locura! O lo atan con una soga. Pero bueno, le quiero mandar un saludo grande que nos está escuchando y que pobre va a tener que hacer reposo mucho tiempo. No es para tanto. Va a poder escuchar Christian, todos los programas. Lo importante no es el pie, sino cómo quedó la moto. Porque el cuerpo se cura, pero la moto queda ahí tirada y esto él lo debe entender. O sea, uno cuando tiene un accidente de moto lo levantan así en pedazos y la parte que... Si la boca todavía le dice... ¿Cómo quedó la moto? ¿Ah, sí? Sí, te juro. Tu primera preocupación es cómo quedó la moto. Pero cuando a mí me atropelló la bicicleta, yo lloraba por llevarme la bicicleta y no me quería subir a la ambulancia. Pobrecita, Nati, ¿cómo la voy a dejar tirada ahí en mi caballo? ¿Cómo la voy a...? ¿Me la van a robar? Exactamente. Y bueno, con la moto pasa lo mismo. Así que bueno, a ponerse hielo en el pie y a esperar que los dedos crecen de nuevo, no se hagan ningún problema. Si te cortas un dedo, crece. Eso me decían. Bueno, tenemos la primera noticia pelotuda que dice, para fans de Harry Potter, Toyota lanza una escoba eléctrica redactor. ¿Qué es eso? No, eso porque yo no borré la... No, siga, no pasó nada. No pasó nada. No, no. Era una escoba eléctrica, está ahí, punto final. Y se comenzó como un mero entretenimiento por parte de los ingenieros de Toyota y se convirtió en un producto estrella del salón del automóvil en Tokio. Miren, los ingenieros de Toyota están medio al pedo. Claro. Lo que hacen le sale bien, pero hace cualquier boludez, convengamos, sí. Porque tenés que hacer la escoba de Harry Potter. Maduró un poco, chabón. La marca presentó Ibrom, una escoba eléctrica con una apariencia similar a la de la saga de Harry Potter, que promete ser una alternativa al monopatín eléctrico. ¡Qué importante! No nos quedemos con el monopatín eléctrico, también tenemos la escoba de Harry Potter. Desafortunadamente, la escoba eléctrica de Toyota aún no puede hacer que los jugadores del Quidditch, ¿cómo se dice? El juego de Harry Potter ese, Quidditch, que, sí. Se transporten por el aire, y claro, tanto como en las populares libros de Harry Potter, pero son capaces de propulsar a las personas en el suelo siempre que usen patines. Y ahí va lo pelotudo de la noticia pelotuda. En la foto hay un oriental, no digamos, no sabemos bien de qué país, pero o sea, ligeramente oriental, que está montado en una escoba que tiene una rueda abajo y él está con patines. Engancha las patas, entonces la escoba anda. Es como un carrito de supermercado, claro. Con un motorcito eléctrico, pero con forma de escoba. Está diseñada para ser montada como una escoba de bruja. Solo que en lugar de depender de la magia para llevar a sus usuarios hacia el cielo, se basa en un motor eléctrico y una rueda en la parte inferior para impulsar a su jinete hacia adelante a una velocidad moderada. Yo no sé qué quiere decir esto de la velocidad moderada, pero debe ser apurate. No me apure cuando me subo a la escoba. A 15 kilómetros por hora debe ir ahí, así, para bobear ahí. ¿Cómo, por cómo el living de la casa? Buena Liniers, ¿cuánto le pego? No podés andar por la calle por eso, con eso. ¿Por qué? ¿Y porque si ahora anda con los monopatines, todo eso, monopatines del gobierno? Pero es con monopatín, tiene que tener patines. Bueno... Dale, japonés, inventa algo que sirva para alguien. Yo, por ejemplo, le dije el invento que yo inventaría, si supiera algo. A ver, un papel que inventaría. Un papel que sí. Perciba tu grado de astigmatismo y te acomode el tamaño de la letra. Ah. No es tan difícil. No sé. Una pantalla. Un lector, así, sí. Que te lo pones y te lee el grado de astigmatismo y ya te acomoda la letra al tamaño. No tiene que estar uno acercando y... Bueno, con el teléfono podría hacer eso, no el papel. Porque lo ya que es sea. Mío. Sí, bueno, sí. Dice acá que la estructura... El diario popular, que se lo pongan al diario popular, que no veo los nombres de las chicas. Con el teléfono ahí. Más fácil. ¿Vio cuando yo empiezo a leer las gacetillas y digo no veo? Bueno, así. La escoba mágica tiene una estructura de escoba tradicional. O sea, se parece a la escoba que usted barre. ¿Sirve para barrer? No, cuenta con un botón en la parte superior que administra la dirección y la velocidad. O sea, el botoncito te dice para la derecha, para la izquierda, para atrás, reload, todo eso. Para alcanzar hasta 30 kilómetros por hora. ¡Epa! Hay que andar a 30 kilómetros por hora en escoba. Tiene 20 kilómetros de autonomía y según sus creadores integra a la gente de las máquinas, permitiendo a los usuarios reafirmar la diversión de la movilidad. ¡Ay, qué importante andar! Re importante. Ver, me voy a comprar una escoba para Navidad. Recluso, esta buena. A ver. Esta da para debate. Diga que nuestros oyentes no nos van a contestar nunca, pero sí. Si no, pediría que me comenten. ¿Para qué frustrarse? ¿No? Recluso afirma, o sea, sopre, preso, sí. 14, afirma que cumplió su cadena perpetua porque estuvo muerto unos segundos. Unos segundos muerto. Claro. Cuando Sheribert se derrumbó en la celda de su prisión en 2015, los médicos tuvieron que resucitarlo 5 veces, lo que técnicamente significa que murió por un breve periodo de tiempo antes de conseguir ser resucitado. Ahora bien, 3 años más tarde, el criminal solicitó un alivio posterior a la condena alegando que estaban recluidos en prisión ilegalmente. El hombre sostuvo que debido a que había muerto brevemente, técnicamente ya había cumplido su cadena perpetua y debería ser liberado. Como que empezó otra vida y era otra persona. Claro, la cadena perpetua es, estás condenado a estar en prisión hasta que te mueras. Se murió. Te moriste, te resucitaron y... Claro, ¿para qué lo resucitaron? Claro. Se le venía un quilombo. Ya está, se murió el recluso. Pero además ya él murió una vez. O sea, la condena terminó ahí. ¿Y entonces? Se suponía que su sentencia terminaría cuando muriera, ¿no es cierto? El hecho de que había resucitado parecía que no le importaba a nadie. Shaver originalmente llevó su caso a un tribunal de distrito donde un juez negó su apelación, alegando que su creativo intento de encontrar un vacío legal fue poco convincente y no tenía ningún mérito. ¡Ah, oh, pero qué careta! ¡Qué juez careta! Claro. ¿Para qué lo resucitan? ¿No? Agregó que el mero hecho de que el recluso pudiera presentar una moción para su liberación en sí mismo confirma el estado actual de peticionario, es decir, que está vivo. Dice, porque si estuviera muerto no reclamaría nada, dijo el juez. Era otro. El juez este igual estaba, bueno, a nivel, digamos, otro del debate, claro. O sea que... Sin embargo, el recluso no perdió la esperanza y llevó su caso a la Corte de Apelaciones de Iowa con la esperanza de que los jueces ahí fueran más comprensivos. Lamentablemente para él, no lo fueron. En una sentencia publicada el miércoles pasado, un panel de jueces argumentó que la vida en prisión significaba exactamente eso, la vida. O sea, usted no se murió, está vivo. Si murió por unos segundos, jódase. Pero no, ya volvió a la vida. No creemos que la legislatura pretendiera que esta disposición liberara a los acusados criminales siempre que los procedimientos médicos durante su encarcelamiento conduzcan a su resucitación por parte de profesionales médicos, escribió la jueza Amanda Potterfield. Shaver está vivo, Potterfield, en cuyo caso debe permanecer en prisión, o está muerto, en cuyo caso esta apelación es discutible. Un lío se armó. Claro. Por morirse 3 segundos. Los jueces finalmente dictaminaron que Benjamin Shaver no puede tenerlo todo. Estar muerto en lo que respecta al sistema de justicia penal y estar vivo simultáneamente. O sea, no, ¿qué, no, qué quiere? Habrán... Anda a la celda y callate, le dijeron. Todavía no se sabe si el recluso pretende llevar su lucha a un tribunal superior. Oh, y claro, pero yo lo entiendo igual, porque está tan aburrido estar ahí adentro. Si vamos a ponerle acción, vamos a quejarnos. Te querés ir, pero además si estás condenado, igual. Condenado por cadena perpetua, se debe haber mandado alguna. Por eso, como sabe que no tiene mucha chance, dice, bueno, esta es mi oportunidad. Cuando ve que no le dan pelota, lo va a llevar a todos los juicios que se le ocurran, total. Déjeme afuera, que me entierro solo, señor juez. Claro, si yo estoy muerto, estuve 3 minutos muerto. ¿Cuánto quieren que esté muerto para probar que estoy muerto? Claro. ¿No? Pero no hable. Si estuviste clínico, cállese, claro, te quedas así. Cállese. Pero abre los ojos. Pero bueno, no va a poder salir, aunque siga haciendo. Después vamos a hacer el seguimiento de la noticia, a ver si salió o no. Vamos a hacer el seguimiento, sí, acuérdese, porque después no nos acordamos. Después usted no el miércoles acordamos. Que viene no está, yo no estoy totalmente gagana, tipo 11. Si alguien quiere hacer algún comentario en la semana, por ahí nos acordamos. Ayúdenme. Por ahí Lechu nos ayuda. Mirá, dice que sí, Lechu. No dice que sí, está cabeceando porque se está quedando dormido. Dice, sufrió un ataque cardíaco tratando de explicarle un problema matemático a su hijo. Ah, pobre mujer, está como mi vieja. La crianza de los hijos en general puede ser bastante difícil y tratar de explicarle matemáticas a un niño puede ser frustrante, pero según los medios chinos también puede ser potencialmente mortal. Una madre de 36 años, que joven, de apellido Wan, tuvo que ser llevada al hospital después, se escucha ahí el corazoncito de la señora, después de sufrir un ataque al corazón. Pensé que era yo. Mientras estaba hacía tomando el pulso. La tarea con su hijo de 9 años. Pobrecito, ¿no? Porque se va a acordar toda su vida, mamá casi muere. Debe ser un cretino ese. Yo le hubiera dado la cabeza a la frente contra la mesa. A ver cómo. Aparentemente sería. Le estaba explicando un problema matemático. Murió. ¿La escuchás? Y se sintió tan frustrada porque el niño no entendía que su corazón se rindió. Se lo expliqué muchas veces, pero todavía no lo entendía. Estaba tan enojada que podía explotar. La tabla del 7 jodida, De repente tenía palpitaciones y no podía respirar correctamente. Ahora pobre pibe con esa madre, ¿no? Por eso digo, pobre niño, 9 años. Yo tampoco entendí una goma. Tranquila mamá, calmate. Tengo maestras, mamá. Tengo maestras. Se está poniendo toda colorada, mamá. Claro, imagínate si es maestra. 30 pies que no entienden. Oh, se mata. Se va con el otro, con el recluso. Afortunadamente, Juan se dio cuenta rápidamente que algo andaba muy mal y llamó a su esposo, quien la llevó al hospital. Los médicos diagnosticaron a la joven madre con un infarto de miocardio, comúnmente conocido como ataque cardíaco, y dijeron que tuvo suerte de haber llegado al hospital tan rápido. Lo atrapó a tiempo. Si hubiera habido algún retraso, podría haber sufrido insuficiencia cardíaca, dijo el doctor Zhang Xixuo. ¿Por qué me trae estos nombres, Lencina? Porque son chinos, ¿no ve que son chinos?

traguito de mi anana. Cocino boloñesa, no me meto más cana. No quiero que mi amiguito se lo lleven en cana. No quiero explicarte, no me te la ca. No sé si yo estoy haciendo música o va. Lo único que sé es que me escucha tu pana. Abre tu cerveza, tu mente llana. Yo entiendo que diga que mi culo está muy bueno. Ven y vos pruébame que te enseño mi veneno. La sandunguera, yo soy la verdadera. Salsa y sabor, oye, más tú quisieras. Este mira latino. Mira latino. Hablando, Lucina. Bueno, estamos mientras seguimos hablando, porque acá estamos siempre fuera del aire, hablamos cada no cosa. Sé, claro, mejor claro, que no, no salga al aire. No, estaba ensayado, estaba ensayado. Estamos en línea con Santiago. ¿Cómo andás, Santi? ¿Cómo tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Te interrumpimos primera. El trabajo? No, un poquito, pero poquito no es problema. Pero siempre viene bien interrumpir el trabajo. Yo no sé por qué estoy con lentes negros, ¿para qué me lo saco? No, ahí yo está. Le iba a sacar una foto, Ponce. Bueno, me lo pongo, ahí está. El llamado es porque el pasado 14 de noviembre el Museo Vivo de Carnaval Metropolitano y el colectivo de Murgas de Avellaneda ha sido declarado interés legislativo. ¿Así es, Santi? Exactamente, declarado interés legislativo por el Consejo Deliberante del municipio de Avellaneda. ¿Y cómo estuvo eso? ¿Vos estuviste ahí en el lugar? Sí, estuve presente y fui parte de la gestión de este proyecto. Por suerte es una propuesta que impulsamos tanto desde el museo, buscando abrir las puertas para el colectivo. Así que nada, fuimos recibidos por el legislador, el Tano Cavaletti, y bueno, nada, se pudo dar antes del próximo año. Fue el 14 de noviembre, ¿no? Exactamente, sí, la semana pasada. Cavaletti acompañado por sus pares, dice. Y después también que sea el colectivo de Murgas de Avellaneda, también declarado de interés legislativo. Legislativo, sí, ¿y? Correcto. La propuesta nace un poco para el museo. Nosotros consideramos que toda propuesta que esté vinculada a carnaval habla de colectivos, habla de grupos, habla de múltiples acciones, entonces nos parecía apropiado también convocar a las murgas que están en territorio, que no tenían algún resguardo o algún reconocimiento de interés. Entonces, nada, nos pareció más apropiado y pertinente convocarlos. Y bueno, por suerte al concejal le pareció positivo y le gustó la idea de trabajar con ellos. Así que nada, se ha declarado las dos cosas, el colectivo y el museo. No, muy bueno. ¿Y esto en términos prácticos les representa alguna ventaja? ¿En cómo se aplica? La realidad es que, a ver, ¿le dan plata? Ojalá. Pero escúcheme, ¿le dan vamos dinero? Vamos a lo concreto. Una canasta llena de sándwich, algo. Dicen que están llegando los camiones con agua, pero todavía todavía los están esperando. Sigo acá sosteniendo el calor sin el agua. No. A ver, en algún término te permite posicionarte mejor frente a las propuestas de realizar carnavales acompañados por un municipio, y además este municipio que es un municipio presente. Entonces, de alguna manera te permite sentarte a dialogar con las instituciones estatales para pensar acciones vinculadas al carnaval. No solamente en el mes de febrero, sino también te permite como, bueno, somos esto, venimos trabajando esto, qué espacios institucionales tenés como para que nosotros sigamos desarrollando lo que hacemos. Nada, es una herramienta útil para poder seguir generando y gestando cultura popular. Bueno, sí, sería somos esto. No, y sea, hablando en serio, ahora que supuestamente esta nueva administración va a poner mayor énfasis en la cultura popular, como la puso en su momento el kirchnerismo, porque fue así, bueno, está bueno tener este sello, esta chapa, ¿no?, para poder generar cosas. Sí, a nivel Avellaneda, por suerte, el gobierno no cambió en los últimos 4 años, viene de la mano del kirchnerismo, estos 4 años que vienen sigue estando el kirchnerismo, y entonces se han generado y gestado, tanto desde los colectivos del territorio como el municipio, espacios de diálogo. Yo fui parte, tanto como parte del municipio como parte de los colectivos que se gestaban por fuera, del desarrollo de los carnavales municipales. Se han logrado un montón de articulación. El año pasado, entre municipio y colectivo de Murga, se llevaron adelante 60 corsos en todo el municipio, con sustento, con sonido, con escenario, con infraestructura. Se están generando corsos para este año, ya están presentadas las propuestas. Entonces, no hay ausencia, sino hay mucha presencia. Nada, ojalá se replique a nivel nacional y en otros lugares donde está siendo como denigrado, ¿no?, también la murga y el carnaval. Sí, hay mucha actividad en Avellaneda siempre, y es verdad que esto en el conurbano, por ejemplo, en Morón, pasa todo lo contrario. Sí, sí, lo que pasa en otros lugares tiene que ver mucho, incluso, y se puede discutir algunas políticas, incluso podemos estar todos de acuerdo, el carnaval lo siguen poniendo trabas por legislaciones, y en este caso sí entra en juego mucho la legislación. Hay muchas legislaciones que quedaron de la época de la dictadura en la provincia, o legislaciones de prohibición incluso hasta más antiguas de la dictadura, que prohíben el carnaval en algunos municipios, y se siguen amparando en esas legislaciones, no tienen un reconocimiento, no hay nada. Entonces las murgas se le hace el doble de cuesta arriba poder llevar adelante incluso un corso independiente en cualquier barrio, ¿no? Y la murga, yo el otro día lo decía, no sé si estabas vos, Lencina, que la murga siempre es lucha. O sea, no hay murga sin que luche el espacio. Nunca la tenemos fácil, y ese es como parte de nosotros, ¿no, Santi? Es exactamente. Siempre hay un motivo. La radio ahí tuvo las murgas del barrio donde están ustedes, las murgas del barrio juntándose para recuperar ese espacio. Nos hemos juntado para recuperar el feriado carnaval, nos recuperamos para poner el pecho a un montón de situaciones. Hoy se pone el pecho para conseguir justicia por los chicos que fueron atropellados fin de semana por un patrullero. Se ha puesto el pecho para recuperar un montón de espacios, la EXMA, seguir sosteniendo la memoria, el viaje a Jujuy, el Frente Murguero. O sea, la murga es territorio, es gente, son vecinos, es conciencia, es resistencia. Hay un montón de situaciones que son... el territorio luchando y sosteniendo los espacios para seguir sosteniendo esto, para que no nos pasen por arriba. Ya que estamos, antes de cortar, recordanos un poquito cuándo es esto del viernes, porque así estamos todos enterados. Y el viernes, Nati, usted lo acaba de decir. No, estamos hablando en serio. El viernes hay una marcha por, ¿cómo se llama la chica del rechifle de Palermo? Sí. Soledad, Sabrina. Bueno, Sabrina, me parece, sí, me olvidé el nombre en este momento, perdón, pero bueno, van a marchar para que se haga justicia, porque supuestamente el patrullero pasó a 80 kilómetros por hora y se fue, y nada, y los vecinos, la familia está buscando testigos, no sé si habrán aparecido, y eso es lo que se va a pedir este viernes, ¿no, Santi? Exactamente, se está pidiendo justicia y un poco de información a todo aquel que haya estado por la zona para poder aclarar la situación. Es un poco también de justicia y recordatorio a estas situaciones, que no es la primera que pasa. No, no es la primera que pasa, ya han pasado con varios murgueros que no se está buscando todavía justicia. Exactamente. Así que vamos a estar el viernes todos allí. Y bueno, muchas gracias por el llamado, Santi. Así que cualquier cosita que salga del Museo del Carnaval, vos sabés que acá está Feria Americana para... Listo para difundirlo y para que vengas cuando quieras también, estaría bueno. Soy vecino de la zona, nunca puedo por mi horario de trabajo, me gusta que me interrumpan en mi trabajo, así que sigan llamándome en este horario. Dale, buenísimo. Te seguimos llamando entonces. Hola, hola. ¿Se cortó? ¿Estamos al aire o no estamos al aire? ¿Sí? No sé qué pasó. Hubo como un boicot acá, se cortó. Hubo un corte de luz. Hubo un corte de luz repentino. A Santi lo dejamos ahí. Ahora le voy a avisar que... Que gracias, nos damos por saludados. Nos damos por saludados y siga trabajando, Santi. Ahora sí, nos vamos para Gacetilla. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Bueno, ahí estamos chequeando que no anda el wifi, no anda nada. Bueno, Nati Ponce, pero no se deje caer ahora, que no decaiga, que se viene el fin de semana. Se viene el fin de semana y se viene la joda. ¿Y usted qué piensa hacer, Nati? Sí, yo muchas cosas. Cuénteme, a ver. ¿Sabe? Espere que lo busco, por aquí estamos. Siempre esperando, acá me quedo sentado esperando a que Nati Ponce encuentre la gacetilla en su celular. Qué lindo celular que tiene. Cuidado, está roto. ¿Ese es el nuevo? No, se me lo robaron. ¿Qué me estás jodiendo, Lencina? Bueno, se ponga así, estoy haciendo tiempo hasta que usted encuentre su cosa ahí. Este viernes 22 de noviembre a las 22 horas. La mal llevada. En planta alta de la estación, en la ciudad de La Plata, 17 y 71, van a estar Despelotango, más Cosa de Negro, o sea, una gran fecha. Tenés que irte hasta La Plata. Ok, por ahí voy. ¿Cuándo es? ¿Mañana? El viernes. Ah, mañana, pues. El viernes. Después tenemos a Rocía, que no encuentro. En San Telmo. Rocía, en San Telmo. Se lo digo de memoria, mire. Ay, mire, acá está, pero la borré a la imagen. ¿Ve? Y se enoja conmigo. Bueno, Rocía Aldana toca en alguna parte este fin de semana. De San Telmo, el viernes 22 a las 22 horas por San Telmo. No termine la semana sin escuchar a Rocía Aldana. No sé qué pasó con mi gacetilla. ¿Sigo rellenando? No, tengo el festival. ¿Cómo se dice 111? Centésimo. Su mamá sabe esa cosa. 111 aniversario de la fundación de Villa Soldati. Esto para... ¿Centésimo, décimo primer festival? ¿Eso? Y pongámosle. Bueno, 111. No me haga quedar el por 29 bruto y 30 de noviembre en La Fuente, entre General Fructuoso, Rivera y Talquí, en la puerta del ABFEC de José Soldati, organizan instituciones, artistas y vecinos de Villa Soldati. Así que este fin de semana fue cortito. ¿Tiene pero todo tengo... ahí? No, estos son charlas con usted, Lencina. Tengo de todo, pero... Y le quiero pasar un avisito, que estuve el otro día en un cumpleaños y comí, que me llevaron de San Cristóbal a Piedrabuena, me dieron un pojoncito y llegué rodando de todo lo que comí. ¿De San Cristóbal? Sí, estuve por Solís y Carlos Calvo. ¿La casa de su hermana? No, la casa de mi hermana está Acuarí e Independencia. Ah, mire, la casa de una amiga... que tiene unos amigos que se llaman Comedus, Catering y Eventos. Te arman el catering según tu presupuesto. Y ahí nos mandaron unas fotitos que ahora después voy a subir al Instagram. Pero más que la foto, de verdad, hacen unas fatay, unas mini fatay que no saben lo que son, Lencina. Y mire, usted hasta ahora me habla de comida y yo me convierto en un charco de baba, Nati. Después unas mini hamburguesitas, el pancito y todo, todo mini, con queso cheddar que están... ¿Por qué mini? ¿Por qué no lo hacen grandi? Porque lo hacen mini para que sea en la mesa, así más que elegante. Haya muchas cosas, elegante, claro, aparte riquísimo. Pero no me tengo que comer 25 de las mini. Yo me comí 25, sí, 25 hamburguesitas, 25 fataycitas y así, y llegué rodando a mi casa. Era como Gulliver usted ahí. Así que en Instagram es comedus-eventos, ahí los buscan y le pueden hacer... Fijarse ahí las fotos y le pueden, según el presupuesto que ustedes tengan, le arman el catering. O sea, no te quedes afuera si tenés poca plata. ahí puedes arreglar. Dígame, Lencina. Yo tengo una gacetilla. Sí. ¿Estás en Rosario? No, no estoy en Rosario. Bueno, si estuviera en Rosario, podría ir a ver Los Besos en Rosario. Ahí va. De Pablo Berardi, un espectáculo teatro musical que va a ser el jueves, o sea, hoy, 21 de noviembre, hoy a las 20 miércoles. Horas, o sea, dentro de un rato. Ah, hoy es miércoles. Me parezco a mi mamá. Esto va a ser jueves, viernes, el jueves a las 20, el viernes a las 22. ¿Mm? Y el sábado a las 2 de la mañana. O sea que tiene tiempo de viajar, no es hoy, es el jueves. Casa Brava, Pichincha 120, Rosario. Listo, ya está. ¿Listo? ¿Te vas a ir a Rosario? Posiblemente. Y bueno, y quedan 6 minutos. ¿Bailamos? No sé qué pasó con la gacetilla. Yo me estuve mandando toda la semana me y borré fotos. Me estuve mandando cosas hoy. Toda la semana. Sí, yo les cuento a la gente. A mí perdí la tarjeta de memoria en el robo anterior. Y ahora se me llena rápidamente. Cuando me dice se llena, yo como loca digo, ah, no puedo sacar una foto, plim, borro todo. Y me olvido que están en la gacetilla. Voy a tener que proteger esos mensajes, porque si no me va a pasar como hoy. Voy a abrir y está todo desiertico. Pásemelos a mí, que yo no borro casi nada nunca. ¿No? No, no, y se entonces me explota usted los el teléfono. Tiene en radio. Y sí, búsquelo, ¿los quiere? De verdad, búsquelo, me dice. Estamos en el aire. Búsquelo estamos, usted. Eso es lo que se llama estar en el aire. Estamos literalmente. En el aire, en el aire y sin brújula. Abrí, yo le cuento a la gente, abrí la gacetilla, que es un grupo que tenemos tome, nosotros, esa. Y estaba todo borrado. Y bueno, entonces le voy a decir a dónde toca. Eso porque anda amiga. Sin dormir usted y no, quién sabe por qué. Jamás. Tiene que soltar el teléfono cuando está en ese estado. Rocío Aldana y Emil, 22 de noviembre a las 21 horas en Fileteando Bar. Es en Defensa 219 en el barrio de San Telmo. ¿Vio? ¿Y yo qué dije? Vio que yo sabía que teníamos por ahí. Bueno, era eso que cerca de Pirilo. Borrado. ¿Cerca de dónde? De Pirilo. ¿Qué es Pirilo? ¿No conoce Pirilo? Usted no ha nacido, niña, todavía. El domingo 24 de noviembre tenemos el 99 Festival. Ahí está. ¿Cómo era? Mi mamá me lo había dicho. Desconocido en Patricia Argentina. Voy a hacer una tablita y la voy a traer, la voy a pegar acá si no pasamos y más estos General papelones. Baldrich, al lado del observatorio en el Parque Centenario, van a estar los Matadores de General Rodríguez, los Impacientes de Palermo, Vía Libre de Bahía Blanca, los Apasionados de Quilme y los Cometas de Boedo. Estos los Impacientes de Palermo van a estar temprano. Sí, seguro. Va a ser de 15 a 19 horas ahí al lado del observatorio en el Parque Centenario. Muy bonito parque, gigante, no lo terminé de recorrer más. Está muy bueno. ¿Usted fue? Vivía en frente, últimamente. Centenario. ¿Qué dice? Pero ¿qué últimamente, le chamulla a la gente? Últimamente. Sí, es el mismo Parque Centenario. No, está siempre. Todo arreglado, lindo. Pero por favor, Nati Ponce. ¿Usted yo le conté fue ahora? Que siempre iba y me compraba el mismo libro en la feria. Vio que tenía una feria de sí. libros. Bueno, ya a la mañana, si desayunaba un buen mañanero, salía, llegaba a la feria y decía, uy, está El Sonido y la Furia de Faulkner a 20 pesos. Y me lo compraba. Todos los días. Tenía 7. No sé, se ve que era así. Era 20 pesos y era barato. Claro, claro, y era un buen libro, una buena edición. Y llegué a tener un montón, después lo regalaba. Volví a salir y decía, uy, El Sonido y la Furia de Faulkner. ¿Así, 20, así lo decía con esa impronta? Sí, sí, sí, sí. Che, lo aumentó ayer, y me salió lo llevaba, 20. Claro. Pero bueno, sin más, vamos a dejarle el programa a los muchachitos vamos que andan por ahí. Vamos a tirárselo por la cabeza, los de la tierra para afuera. Claro, porque hoy no nos están apurando acá. No nos están apurando acá porque adentro. Hace calor, entonces no nos apura nadie. Se fueron ahí al parque a ventilarse las partes. Están salticando con claro. una canasta llena de no sé, de galletitas. Deben estar jugando la rayuela. Ah, también la ¿de qué pues estamos escuchando a modo de despedida un poco de punk español, hombre? Ah, eso que me mostró ayer. Los muertos de Cristo haciendo a las barricadas. ¿Esto es? No, parece que no. Ah. Ahí va. Bueno, despídase así los escuchamos. Es el día más caluroso de no sé cuántos años. Tenemos el cerebro quemado. Hasta la semana. ¿Usted no va a estar la semana que viene? No, yo me voy a Córdoba. ¿Y yo qué voy a hacer solo? Y usted no va a traerlo a Andy, nosotros. Después hablamos con el aleatorio. Luciana Salazar. Bueno, besitos por 2 semanas. Hasta la semana que viene. Yo voy a estar, así que por favor no me fallen. Después me tiene que pasar todos sus contactos para que me llamen a mí. Dale. Si no, se va a hacer muy evidente mi tremenda soledad.